idea. And I don't take drugs, neither smoke too much, nor drink a lot. Why do I? Choice, and now you aren't sure you were right. Still feeling lonely, shaky. Was that hard? I wish you told me what was on your mind. I know the reasons, and still you were the one I loved. You were dreamed of. And now I'm alone, I feel so empty. You built a wall, my love is stoned, and I feel strange. I know the reasons, the reasons, but it's too late. La señora Irina Parr, de un disco titulado Like Chocolate. Just like that, Like Chocolate. Es su primer disco, es su álbum debut. Esta mujer lo presentó no hace mucho, creo que fue este año, en invierno o algo así, otoño. No me acuerdo exactamente la fecha. En el MEAM, que es un museo, el Museo Europeo de Arte Moderno. Y ahí presentó su disco, su álbum debut. Es un disco que no es propiamente, porque ella no es tampoco en realidad una cantante de jazz, es una mujer que tiene influencias jazzísticas, pero ella se mueve dentro de los diferentes estilos musicales del cabaret. Raíces cubanas y aires cosmopolitas. Like Chocolate. Esta mujer grabó, Irina Parr, grabó este disco a caballo entre Habana, Cuba y Londres. Entre Habana, Cuba y Londres. Y Barcelona también, no, Habana, Cuba y Londres. A partir de que ella, no hace mucho, está radicada aquí en Barcelona. Ella ha compartido escenario con figuras como Omar Aportuondo, arropado por la Buena Vista Social Club, y ha tenido proyectos con grandes orquestas como la Filarmónica de Moscú y shows en Broadway. Es una mujer, ya les contaré más cosas. Justo este disco se gesta en un viaje que su periplo fue Habana, París, Berlín, y en Habana, allí 8 grandes músicos le sirvieron de soporte para esta grabación, Like Chocolate. Vamos a escuchar, después de este tema titulado You Were the One, un tema en francés, porque esta mujer canta en varios idiomas. Tout est le blues. C'est toujours toi, mon blues et moi. Je ferme les yeux, à pleurer encore. Mes yeux sont toujours noirs, le ciel est bleu, mais moi. Moi, je sens le blues, je ne vois rien, je ne vois rien. Mes rêves me montrent la barre verte. Into L Blues, Irina Parr, de su disco Like Chocolate. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Bona nit, si nos escuchan desde Radio Arc en Turillo. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, desde donde escuchan este programa, que se emite en directo, en vivo y en directo, estrictamente en directo, los lunes de 4 a 6, desde Barcelona, aquí en Contrabanda FM. Irina Parr. Ella nació en Bielorrusia. Comenzó sus estudios de música, siendo bastante joven. Comenzó a viajar una vez que vio que los horizontes eran mucho más amplios que los que tenía a su alrededor. Y se trasladó a Gran Bretaña. Y esto lo hizo en un viaje que la llevó a través de Alemania, de Francia, España, también los Estados Unidos y Cuba, que es donde grabó este disco, Like Chocolate. La música de Irina, ya les decía, bebe de diferentes fuentes. La música latina, el Latin jazz, también el jazz, el blues, soul, aquí le dicen el soul, y también el swing. Todo esto con esta, digamos, sí, muy muy personal voz de Irina Parr, pues nos brinda este variadísimo repertorio en este disco Light Chocolate. También hay aires de música pop y de rumba, música latina, ¿no? Afrocaribeña. Escuchemos el siguiente tema y así lo podremos percibir mucho más claro. Irina Parr y este Llámame Loca. das vueltas a las cosas que no salieron. Llámame loca perdida, porque me gusta tanto la vida. La señora Irina Parr, de su álbum Like Chocolate. Llegamos al último tema de la presentación de este disco. Esta mujer originaria de Bielorrusia, cantante, productora, ya se ha producido el disco. Una mujer que ha viajado lo suyo desde su Bielorrusia natal, Berlín, París, Barcelona, Nueva York, Habana, Cuba, donde grabó este disco. Bien, nos ha cantado en inglés, nos ha cantado en francés, nos ha cantado en castellano. Y ahora nos sorprende cantándonos en alemán. El título del tema... Ye, la señora Irina Parr. Dreh dich und sei still. Sage mir nicht, dass du mich liebst. Es ist nicht wahr. Und ich glaub dir nicht. Schicke mich weg. Gott, bin ich schwach. Zu schwach zu gehen und habe viel. Denn ich kann mich nicht kontrollieren. Und ich will Spaß, doch bin zu ernst. Und ich hab mir viel, viel ausgedacht. Oh was, das ging alles viel zu schnell. Also schicke mich weg oder geh. Yeah. Es reicht. Che la signora Irina Parr del suo album Like Chocolate. Bien, a continuación traemos una voz masculina al programa. Buenas tardes, Noctambules. Normalmente son voces femeninas las que imponen su ley aquí en el programa. Hoy un crooner, el señor Tony Bennett del álbum Here is to the Ladies. Y una composición original de el señor Cole Porter. Down in the Depth. Noctámbulas, Noctambules, buena tarde. A million neon rainbows burning below her. And a million blazing taxis raising a roar. Here she sits above the town in a Schiaparelli gown, down in the depths of the 90th floor. When the crowds in all the nightclubs punish the parquet, and the bars are packed with couples calling for more, she's deserted and depressed in a regal eagle nest, down in the depths of the 90th floor. When the only one she wanted once another was the use of swank and cash in the bank galore. Why, even the janitor's wife has a perfectly good love life. And here she is, facing tomorrow, alone with her sorrow, down in the depths of the 90th floor. She wanted once another. What's the use of swank and cash in the bank galore? Yes, even the janitor's wife has a perfectly good love life. And here she is, facing tomorrow, alone with her sorrow, down in the depths of the 90th floor. Down in the depths, down in the depths, down in the depths, down in the depths, down in the depths, down in the depths, down in the depths, down in the depths, down in the depths of the 90th. Tony Bennett, Down in the Depth. El siguiente tema es otro clásico, en la voz de un montón de intérpretes, tanto masculinos como femeninos, Frank Sinatra, Sarah Vaughan. Y aquí tenemos a Tony Bennett y este Tangerine. Tangerine. She is all they claim, with the eyes of night and and lips as bright as flame. She dances by. Senoritas stare and caballeros sigh. And I've seen toasts to tangerine raised in every bar across the Argentine. Yes, she has them all on the run, but her heart belongs to just one. A heart belongs to Tangerine, el señor Tony Bennett, aquí en Bona Tarda Noctambuls, directamente desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, lunes de 4 a 6 de la tarde, en sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló y Radio Ela. Emisora libre y autogestionada de Madrid. Esta es esta pequeña cadena que tenemos de amantes del jazz, el blues y el rhythm and blues. Noctámbulas, Noctambuls, bona tarda. Continuamos en esta tarde de jazz, blues y rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, Noctambuls, bona tarda. Continuamos con un pianista canadiense, el señor Paul Bley, uno de mis pianistas favoritos en este estilo musical. Esta es una grabación que él hizo para el sello Steeplechase de Dinamarca el 21 de noviembre de 1989, el álbum The Nearest of You. Les voy a hacer escuchar dos temas de este álbum, el 1 y el 2. En primer lugar, This Can Be Love, de Rogers, y a continuación, The Nearness of You, de Carmichael. Paul Bley y este tema, This Can Be Love. Thank you. This Can't Be Love, y a continuación The Nearness of You. el señor Paul Bley al piano, Ron McClure al contrabajo, Billy Hart a la batería. Y este tema, cuyo título era The Nearness of You. Vamos a escuchar dos temas más. ¿Qué les parece? Dos temas más. El primero, del contrabajista Oscar Pettiford, Blues in the Closet. Blues in the Closet. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. El señor Paul Bley en esta grabación, hecha para el sello Steeplechase, sello danés, el 21 de noviembre de 1989. Thank you. Blues in the Closet, una composición original de el contrabajista Oscar Pettiford, interpretado por el trío liderado desde el piano por Paul Bley, secundado por Ron McClure al contrabajo y Billy Hart a la batería. Otro tema de este trío, ahora una composición de Billy Strayhorn y un clásico del repertorio de el pianista, compositor y director de orquesta Duke Ellington. Pero el tema es de Billy Strayhorn, no se olviden. Take the A-Train. Thank you. Take the A-Train, composición de Billy Strayhorn, de lo más clásico, de el repertorio de la orquesta de Duke Ellington. Paul Bley al piano, Ron McClure al contrabajo, Billy Hart a la batería. Una grabación del sello Steeplechase, danés, 21 de noviembre de 1989. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a continuar con otro disco del sello Steeplechase, casi la misma época, pocos meses más tarde. Esto se grabó el 11 de marzo de 1990. Es un trío de piano, al igual que el de Paul Bley, liderado por el pianista danés Ben Besiakov. Ben Besiakov. Pero el pretexto en realidad es para seguir escuchando al contrabajista Ron McClure y a la batería Keith Copeland. Vamos a escuchar en primer lugar un tema de Haggard y Burke. Un clásico, ¿no? Otro clásico. What's new? Noctámbulas, buenas tardes. Thank you. New, de Haggard y Burke. What's new? How is the world treating you? You haven't changed a bit, lovely as ever, I must admit. What's new? How did that romance come through? We haven't met since then. Gee, but it's nice to see you. Well, eso es la introducción al tema. Sigue después la letra, hay más. Pero estos son los dos primeros, digamos, los dos primeros versos. What's new? Continuamos con este trío. El pianista Ben Besiakov, Ron McClure al contrabajo, Keith Copeland a la batería. Un tema de Vincent, es el número uno de este disco. Four. 4, una composición de Vincent. Ben Besiakov al piano, pianista danés, nacido en Dinamarca. Ron McClure al contrabajo y Keith Copland a la batería. Grabación de el sello Steeplechase, marzo 11, 1990. Bien, vamos a cambiar de estilo, pero no vamos a cambiar digamos, en estos grupos todos han tenido un contrabajista, pero he querido hacer especial hincapié, énfasis en Ron McClure, que está en las grabaciones de los dos discos que acabamos de escuchar. Y ahora vamos a escuchar discos de un cuarteto liderado por el contrabajista alemán Holger Schild, y de un álbum que el título Half a Year in Half an Hour. Esto se grabó en los estudios Avatar, 29 de octubre 2007, y salió editado en Alemania el 2008 en el sello Konex. El señor Holger Schild, con trabajo, está acompañado por Michael Rice, o si es alemán sería Michel Rice al piano, Alex Terrier, soprano y tenor, y Anthony Pinciotti a la batería. Ya les daré algunos datos biográficos de este contrabajista alemán. Escuchemos el segundo tema de este disco. No vamos a escuchar el primero, ¿o sí? ¿Por qué no, verdad? No, escuchemos el primer tema. Escuchemos el primer tema. Su título, Burning Fast. Burning Fast. Noctambules, buena tarde. Saludos a las amigas y amigos de la Radioneta en Valparaíso, en Radio Almaina en Granada, en Radio Arc en Turelló, y a las amigas y amigos en Madrid, Radio ELA. Thank you. Fast, el cuarteto de el contrabajista alemán Holger Schaedt. Él nació en el año 1979 en Alemania, en la ciudad de Wolfsburg. Su familia originalmente viene de Colonia. Comenzó a la edad de 6 años a estudiar el piano. A los 10 lo dejó y comenzó con el trombón. Pero a los 16 él ya definitivamente se encontró con el contrabajo y a partir de ahí no lo ha abandonado. En su adolescencia tocaba el bajo eléctrico y la guitarra en diferentes grupos en la región de Bavaria, donde su familia posteriormente vivía. En el año 2000 eligió la ciudad de Montpellier, en el sur de Francia, para ir a vivir y para ir a estudiar música en la Escuela Regional de Jazz de Montpellier, con el hermano, entre algunos de sus profesores, de Michel Petrucciani, Luis Petrucciani. También tomó clases con Steve Coleman, Frank Nicholas, y después de eso decidió seguir ampliando su lenguaje musical y su sabiduría, por no decirlo también musical, y decidió venirse a Barcelona. Y se pasó 2 años y medio estudiando aquí en Barcelona, en el aula de música moderna y conservatorio de jazz del conservatorio aquí en Barcelona, el conservatorio del Liceo, con un muy, pero muy buen bajista, un excelente bajista y buen amigo, Horacio Fumero, contrabajista argentino que radicado en Barcelona hace muchos, muchos, muchos años. Se le vio regularmente en las jam sessions, en el Jamboree, en la antigua Cova del Drac, junto a músicos como Mark Isa y Reinald Colom. Bien, con 24 añitos dejó Barcelona y se fue a Berkeley. Esto fue el año 2003. Ya en estos 4 años ya hablaba 4 idiomas. Alemán, inglés, por supuesto, francés por su estadía en Francia. A ver, ¿qué tenemos? Alemán, inglés, francés y castellano o catalán, no sé cuál de los dos aprendió aquí en Barcelona, es posible que haya aprendido el castellano. Posteriormente se gradúa en Boston, en Berkeley, y se graduó en el año 2006 y se fue a vivir a Nueva York. Ahí estuvo 2 años, el 2007 y el 2008, y actualmente vive en Alemania, en Múnich. Y tenemos este disco grabado el año 2007. Le he perdido un poco la pista, debo reconocer. Últimamente no sé muy bien qué hacen, ni lo he visto por aquí. Don't Go Nowhere Without Me. Es el siguiente tema que vamos a escuchar del cuarteto del contrabajista Holger Schaedt. Thank you. Don't Go Nowhere Without Me, Holger Scheidt Quartet, contrabajista alemán. Y ahora, temas originales, ¿eh? Y ahora vamos a escuchar un tema, claro, viniendo de un señor que es alemán, pues él tenía que escribir una canción alemana. Deutschland Lied, una canción para Alemania. Holger Scheidt Quartet. Thank you. el señor Holger Scheidt de Alemania, contrabajista, nos ha interpretado esta composición original titulada Deutschlandlied. Bien, y de esta manera hemos llegado al final de una nueva cita con el Jazz Blues y el Rhythm and Blues aquí en Contrabanda FM. Nuestra cita de los lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. En sintonía y conexión directa con la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. Y en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Miércoles a partir de las 15 horas, sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, al norte de Barcelona. Radio Arc 103.5, Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los domingos a partir de las 13 horas, 100.0 FM, la web radioela.org. Noctámbulas, bona tarda. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, gracias por la sintonía. Hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende.